El nombrado Manolo Pichardo, activa cotorra repetidora de la CIA, que medra en el patio trasero de la doctrina Monroe y de la OEA, como del procónsul del lacayismo regional y local de la CIA, del imperialismo, de la OEA, que es Luis Almagro, es un carajete cuyos niveles morales y éticos, como calidad intelectual y por igual capacidad de comprensión y grado de intelectualidad, si medimos esta por su propia identificación como seguidor y fanático del capo di tutti capi, el bastardo y fatuo Leonel Antonio Reina, como a su vez del convicto y confeso, además de harto comprobado agente pagado de la CIA y vil canalla mercenario politiquero a sueldo de los gobiernos norteamericanos desde el 1930 hasta su muerte, por lo que se encuadra como prototipo de leproso moral de pies a cabeza y en cuerpo y alma Juan Emilio Bosch Gaviño, que hace ostentación, Manolo Pichardo, de un risible currículum que por su contenido reveladoramente ridículo, además de que lo retrata de fatuo, esto es, tan soso como insustancial, que con el más grande de los descaros presume de su ridiculez, llegando a retratarse como un estólido en plena ostentación de su olímpica ignorancia supina, que pretende hacer juicios de valor, cerrando los ojos a lo legado testamentariamente con escritos hechos con tinta negra en papel blanco, impresos y difundidos masivamente, discutidos y ponderados en los debates públicos, poniéndose de relieve tanto su contenido y significado en los terrenos teórico, doctrinario, ideológico y político, con lo que él mismo se autodescalifica del todo para incursionar en materia de polémica, discusión seria a la luz de los hechos históricos, sociales y políticos y sus respectivos alegatos filosóficos, si acaso los tienen. Por lo que al fin y al cabo, el llamado Manolo Pichardo se autorretrata como un filisteo, el prototipo del ignorante que en su ignorancia soberana hace conjeturas peregrinas y aventuradas que, como bien enseña una vieja máxima de que nada es más fácil que echar mano de la especulación irresponsable, haciendo caso omiso de los hechos teóricos o prácticos que corroboren la misma, incurriendo en el acto ridículo de hablar de lo que no tiene conocimiento, de lo que carece de todo conocimiento real y concreto, obligándose a hacer uso de la sofística, que no es solo ni principalmente en cuanto a sofismas, burdas mentiras y presentadas a título de verdades, sino a pretender crear nexos externos falsos de una cosa, una concepción, una teoría, una práctica ostensible y evidente que desconocida, como poco conocida, estableciendo antojadizos nexos o relaciones externas y que nada se relacionan con la esencia que caracterizan y definen esos objetos, cosas, teorías, doctrinas o pensamientos de la naturaleza de que se trate. Inicia su triste, penosa hazaña este carajete de Manolo Pichardo. Esa su labor de calumnia y de mentiras anticomunistas en aras del recurso satanizador del sonsonete de que Danilo Medina fue miembro de nuestro Partido Comunista de la República Dominicana Pacoredo y que nunca dejó de ser portador de las malas artes que aprendiera en el seno de este partido y del que nunca fue miembro Danilo Medina ni estuvo organizado en ningún frente, ni célula, ni comité del Pacoredo. Danilo Medina, el presidente por el pálido pelegato bochista, PLD, desde el 2012 hasta el 16 de agosto del 2020, del Poder Ejecutivo de la República Dominicana, esto es, por 12 años, y funcionario de primer orden de todos los dos o tres gobiernos de su líder, el bastardo depravado y degenerado Leonel Antonio Reina, heredero del leproso moral y pontífice de la traición Juan Emilio Bosch Gaviño, como heredero a la vez de la indigencia teórico-cultural de su maestro, que escandalizó con su flagrante ignorancia gracias al coro que en su respaldo montó el imperialismo yanqui de la CIA y del Congreso de la Cultura Anticomunista de Berlín del 1950, como del Frente Ideológico Intelectual creado por la OSS como antecesora desde principios de la década del 40 del siglo XX de la CIA y gerente de todos los desmanes terroristas de Estado, crímenes políticos, sabotajes y golpes de Estado, como de las correspondientes olas de crímenes masivos de lesa humanidad que llevaron a cabo los regímenes o administraciones gubernamentales, militares, tiránicos, dictatoriales reaccionarios de ultraderecha, que se instalaron luego de consumados cada uno de los golpes de Estado llevados a cabo por acción conjunta, mancomunada, con su socia de sumisión reconocida, que es la parasitaria y retrógrada Iglesia Católica Vaticano, a lo que hoy se suman las confesiones protestantes, reconocidamente lacayas y ciego instrumento del imperialismo yanqui contra pueblos y naciones, sobre todo en América Latina y el Caribe. Extraña y sorprendentemente, si como dicen los detractores interesados y gratuitos del señor Danilo Medina, este fue hechura del Pacoredo, esos calumniadores mentirosos, que son tanto del mojón embeleco, usurpador del poder del Estado Dominicano, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negro Ponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader, y de los perro de mierda, PRM, como de la perra viciosa y corrupta, ministro de Educación, el penco Roberto Fulcar, que con aquella calumnia vil chantajeaba a los evangélicos, como se le oye decir a través de las redes. Ustedes nos piden que les firmemos compromiso para apoyar a nuestro mojón candidato, pero nunca le exigieron nada a Danilo, que es del Pacoredo y que es comunista. Pero nos exigen a nosotros, que somos anticomunistas comprobados, que les firmemos un compromiso, dijo Roberto Fulcar en plena campaña electoral. Y ahora el carajete Manolo Pichardo eleva esa mentira basada en una falacia evidente y comprobada como falsedad a la categoría de bandera de campaña del bastardo degenerado y narco maricón Leonel Antonio Reyna, a la vez comprobado agente pagado de la CIA y el zar de la corrupción, que se jactó de hacer fatua ostentación por ridícula y a la vez ejemplo de crasa ignorancia, de que aquí en este país se hacía escándalo en torno a la corrupción, porque en toda la República Dominicana y su sociedad se tiene una crasa ignorancia de lo que es corrupción, llamando así a cualquier indelicadeza, como vender las empresas del Estado y todo el patrimonio nacional a precio de vaca muerta y robarse todos los millones recaudados, como en efecto hiciera el mismo capo di tutti capi, este bastardo degenerado y podrido hasta la coronilla, Leonel Antonio Reyna. Este, ahora, luego de que los de la facción del gángster Murmullo, el dañino Medina, le dieran la madre de la derrota en la convención oficial del pálido pelegato bochista, aún enfrentándose a un palurdo sopenco como Gonzalo Castillo, quien le ganó muchísimos votos a poquitísimos votos a favor del degenerado leproso moral, depravado narcómano, traficante y sicario, criminal de lesa humanidad, reinstaurador del terrorismo de Estado del 96 al 2000, que de hecho fue el desarrollo del carnaval de actos de sicariato conocido como los intercambios de disparos policiales, una versión del capo di tutti capi, el bastardo Leonel Antonio Reyna, que aún continúa con un balance saldo provisional en curso de cerca de 80 a 90.000 ejecutados por los escuadrones de la muerte de la Policía Nacional y grupos parapoliciales y paramilitares operantes desde el 1996-2000, en virtud del plan maestro que Rudolf Giuliani le elaborara y que el mojón embeleco está anunciando junto con el nuevo matarife policial Edward Sánchez González que están próximos a reimplantar tras un remozamiento como obra de reingeniería de terrorismo de Estado, con la participación además del FBI y la CIA, con el respaldo y colaboración del capo de Tuticapi, Leonel Antonio Reina, y su flamante grupejo politiquero Fuerza del Pueblo, que como nombre viene a ser el mismo del partido fascista y corrupto del criminal de lesa humanidad de Alberto Fujimori en el Perú, y quienes, Alberto Fujimori y sus más estrechos colaboradores, guardan prisión condenados a perpetuidad por terrorismo de Estado, crímenes de lesa humanidad y saqueo del erario público nacional del Perú. Alberto Fujimori y sus seguidores neoliberales es el símil del bastardo Leonel Antonio Reina o su reproducción en el país. Y este desvergonzado y descarado criminal y rufián Leonel Antonio Reina, del que para acusarlo solo hay que tirar cualquier código penal al aire y al caer al suelo abierto se le pueden levantar cargos sin pensarlo dos veces y procesarlo estando seguros que se le condenaría a la máxima pena que contemple el Código Penal, lamentando que aquí no haya pena capital de fusilamiento, porque esta sería la pena ideal para una sabandija como Leonel Antonio Reina. Pero lo de la identidad absoluta de la condición de canalla envilecido al grado sumo del bastardo Leonel Antonio Reina y del criminal de lesa humanidad, corrupto, ladrón y terrorista neoliberal Alberto Fujimori, se hace extensiva a que así como Leonel Antonio Reina y su banda de fascinerosos y desalmados escogieron y se endilgaron el nombre de Fuerza del Pueblo, resulta que es el mismo nombre del partido nazifascista, corrupto, entreguista, criminal y ladrón de Alberto Fujimori y sus criminales seguidores en el Perú. Fuerza del Pueblo se llama el susodicho grupo en el Perú. Así como Aristóteles escribió en el frontispicio de su Liceo: deténgase aquí la ignominia, deténgase aquí la infamia y quede fuera toda manifestación inicua, el maestro Mao Zedong estableció: quien no investiga no tiene derecho al uso de la palabra, por cuanto el pensamiento y las ideas que lo componen deben ser el resultado del estudio desplegado en el curso de la lucha para transformar la realidad que imponen los opresores y explotadores de las masas trabajadoras en la sociedad basada en la explotación y la opresión de una clase minoritaria sobre la inmensa mayoría del pueblo. Habiendo estudiado concienzudamente a los maestros clásicos del marxismo revolucionario proletario, desde Marx y Engels hasta Lenin y Stalin y a Mao Zedong, y haciendo acopio de lo establecido por Carlos Marx en su prólogo a la filosofía del derecho de Hegel, siempre nos empeñamos en hacer énfasis en lo de que las ideas, cuando se enseñorean en el espíritu de las masas, se transforman de fuerza espiritual en una inconmensurable fuerza material y se erigen en una fuerza crítica que, no obstante, no resiste la fuerza de la crítica de las armas. Como Mao Zedong en sus tesis filosóficas afirma que toda clase y partido político que busca transformar la sociedad ha de llevar al seno de la conciencia del pueblo, que está compuesto por clases, las ideas conforme a las cuales aspiran a llevar a cabo esa transformación. Y para ello hemos de crear el Partido Comunista, que basándose en la doctrina de Marx, sustente la teoría revolucionaria que transformó por primera vez el socialismo de utopía en una ciencia, echando las bases de esta ciencia, trazando el camino que había que tomar, desarrollándolo y elaborando una plataforma programática que encarne los fines y anhelos de todos los revolucionarios socialistas, de la que extraigamos todas nuestras convicciones y la apliquemos en nuestros procedimientos de lucha y métodos de acción, subrayando enfáticamente que no consideramos la teoría y la doctrina de Marx de la lucha de clases y la revolución como algo inmutable e intangible. Estamos convencidos, por el contrario, de que esta teoría no ha hecho sino colocar apenas las piedras angulares básicas de la ciencia que los socialistas comunistas debemos impulsar en todos los sentidos, siempre que no queramos quedar rezagados en la vida. Y para ello debemos defender la doctrina que, según nuestro más profundo convencimiento, es la verdadera, contra los ataques infundados y contra los intentos de desnaturalizarla, empuercándola, lo cual en nada puede significar, bajo ningún modo, que conste que seamos enemigos de toda crítica. Sin teoría revolucionaria no puede haber tampoco movimiento revolucionario, y solamente la teoría revolucionaria del marxismo puede y ha de servir de bandera al movimiento obrero y popular como nacional. Por lo cual los comunistas marxista-leninistas de la República Dominicana debemos velar por el ulterior desarrollo de esta teoría y por su encarnación en la vida social, económica, política y cultural de la sociedad dominicana, empeñándonos en la lucha por su preservación contra las tergiversaciones y envilecimientos a que son sometidas frecuentemente por las teorías de moda y la agudización y desarrollo de las luchas populares y de la clase de los explotadores y trabajadores, así como de la lucha por la soberanía y la independencia, como por la autodeterminación nacional y popular. Escribíamos como hoy, en el 1966, transformó al marxismo-leninismo en una teoría de moda. Consecuentemente, creamos el comunista como nuestro órgano de prensa. Elaboramos una plataforma programática como una declaración de principios que nos definía clara y nítidamente del lado del socialismo y el comunismo, rechazando todas las plataformas y programas socialdemócratas, oportunistas y socialreformistas, alentados y financiados por los centros estratégicos, políticos, ideológicos, teóricos, anticomunistas y contrarrevolucionarios. Y desde siempre tipificamos al perro D, a su cabecilla el leproso moral Juan Emilio Bosch Gaviño, al haitiano traidor Ogui Pie, alias José Francisco Peña Gómez, como los que encarnaban la traición al pueblo y al país, junto a los oportunistas, anarcoterroristas aventureros, infiltrados en el MPD y el 14 de junio, pero por sobre todo los renegados revisionistas, khrushchevistas y brezhnevistas, lacayos y mercenarios del socialimperialismo soviético, como los PSP, los del Partido Capitulacionista y Colaboracionista Dominicano, PCD. Y manos a la obra. Solo una venenosa alimaña y sabandija a la vez, proveniente y continuación de esas oscuras y nocivas cuevas pestilentes, como es ahora la banda de oportunistas y mercenarios comprobados del imperialismo y la reacción neoliberal globalizada y clericalizada o teocratizada, como este vómito de perro que se hace llamar Manolo Pichardo, de oscura procedencia que trata de ocultar, pero que para sorpresa suya la conocemos desde sus podridos orígenes y fuentes más remotas, en las que abundan la infamia y la ignominia, la falta de principios, las supersticiones oscurantistas, la creencia en brujerías ancestrales y el parasitismo envueltos en gasas pestilentes de pus y sangre, de homosexualidades, mariconerías, que entroncan y empalman con la Iglesia Católica Vaticano y con las confesiones protestantes depravadamente agentes del imperialismo yanqui. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.